Y vamos a finalizar ya en la mañana de este viernes, en el que, como han podido comprobar, son varios los contenidos que les estamos ofreciendo dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Y de hecho vamos a culminar la actualidad en esta jornada y también dentro de lo que es el ámbito cofrade. La verdad es que la actualidad llega en estos días, como no, de la mano del carnaval de Ubrique, que arranca ya mañana con esas primeras fiestas gastronómicas, pero también hay un anticipo de lo que será la Semana Santa de nuestra localidad, porque esta tarde-noche, esta noche en la parroquia, va a tener lugar la presentación del cartel de la Semana Santa 2015. Vamos a conversar sobre ello con Carlos Pizano, que es uno de los integrantes, aparte de ser integrantes de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, pues es uno de los integrantes de la comisión organizadora para la elección del cartel de Semana Santa en nuestra localidad. Carlos Pizano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y también buenas tardes pues a toda la audiencia de Radio Ubrique. Como decimos, es un poco el pistoletazo de salida a la Semana Santa, o al menos un anticipo de lo que pronto llegará. Y bueno, pues a través de esta noche dar a conocer cuál es el cartel, ¿no?, que va a anunciar esta Semana Santa de Ubrique. Pues sí, cuando ya prácticamente quedan menos de dos meses para la celebración de la Semana Santa y menos también pues de dos semanas para el inicio de la Cuaresma, pues esta noche vamos a tener lugar, vamos a tener pues el primer acto, digámoslo en este sentido, pues cofrade, de lo que supone pues la presentación del cartel que anunciará pues oficialmente la Semana Santa ubriqueña, y es un acto pues que tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Ocho Noche a partir de las 9:15. Si te parece, recordamos un poco cómo es el procedimiento que se realiza para la elección de cartel cada año. Pues bueno, este año la parroquia de Nuestra Señora del Agua, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, es la que ha organizado pues la elección del cartel anunciador de la Semana Santa. Entonces pues el párroco de Ubrique, Roberto Romero Varello, pues designó una comisión formada por miembros de las diferentes hermandades ubriqueñas, de modo que esta comisión pues fuera un poco la encargada de organizar pues tanto las bases como el proceso de elección y fallo de los trabajos presentados pues en este concurso. Entonces la comisión pues a lo largo del año pues hemos mantenido diferentes reuniones, y en la última pues ya se seleccionó de entre todos los trabajos presentados pues la fotografía que anunciará pues oficialmente la Semana Santa de Ubrique de este año. Hay que decir que cada año, por explicarlo de alguna manera, va rotando, ¿no? En qué imagen en concreto se centra el cartel de la Semana Santa ubriqueña, ¿no? Pues sí, cada año pues el cartel está dedicado a una hermandad distinta, y este año pues le tocaba al Domingo de Ramos, es decir, a la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Paz, entrada a triunfar en Jerusalén, conocido popularmente como la Borriquita, ya que era pues una imagen que todavía pues no había protagonizado ningún cartel, y este año pues al ser rotativo pues le tocaba directamente. Un cartel que en esta ocasión, esa fotografía, Carlos, ¿corresponde a quién? Pues el autor de la fotografía es el ubriqueño Fernando Guerrero Bazán, y fue seleccionada pues de entre todos los trabajos que se presentaron al concurso. Fueron alrededor pues de prácticamente unas 15 fotografías las que se presentaron, y finalmente pues la comisión encargada del fallo pues tuvo bien elegir pues este trabajo. ¿Podemos anticipar un poco? Pues bueno, la gente pues claro, como la temática pues tal y como establecían las bases debía de basarse de forma obligatoria en el Domingo de Ramos, pues puedo anunciar que una estampa de la salida procesional de la Borriquita y poco más. Espero que la gente pues cuando vea el trabajo y el cartel pues esta noche, pues la verdad que le guste mucho la fotografía. La verdad que personalmente a mí la fotografía pues me parece un trabajo muy bueno por todos los elementos y por todo lo que representa. Y yo creo pues que cuando esté el trabajo ya y los carteles estén repartidos y publicados en los diferentes comercios y escaparates, pues yo creo que va a tener una aceptación bastante positiva. La verdad es que suele ocurrir hombre, a lo mejor no en tanta medida, pero también muy parecido, ¿no?, a cuando se reparten los carteles de nuestra patrona, pues también hay muchísimas personas que son coleccionistas prácticamente de cada año. también está claro, ¿no?, por la gran calidad de esos carteles que se pueden ver cada año, ¿no? Claro, y además este año pues el cartel tiene el aliciente de que representa una temática totalmente nueva, es decir, la historia de la Semana Santa de Ubrique, pues todavía no ha habido a día de hoy ningún cartel en el que se vea plasmada la iconografía de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, pues va a ser la primera vez que dicho misterio, dicha estampa, pues aparezca reflejado en un cartel. Entonces, por lo tanto, pues va a ser también algo novedoso en lo que se refiere a la temática de carteles de la Semana Santa ubriqueña. Bueno, nos quedamos también con ese dato, ¿no? Por tanto, la primera vez que protagoniza un cartel de Semana Santa, la Borriquita, aquí en Ubrique. Uh-huh. Así es. Bueno, pues no vamos a insistir a Carlos para que nos dé más detalles, sino que hay que esperar a esta noche a contemplar esa fotografía protagonista del cartel que anunciará la Semana Santa de Ubrique en 2015. Insistir en que se trata de un acto público, por supuesto, y que puede acudir, ¿no?, aquella persona que lo desee. Pues sí, a partir de las 9:15 de la noche, pues las puertas de la parroquia estarán abiertas para todos los cofrades y todas las personas en general que deseen asistir a este acto, que contará pues también con los sones de la agrupación musical ubriqueña, la cual pues interpretará tres marchas profesionales durante el transcurso del acto y también pues contribuirá a darle un poco más de ambiente cofradiero a la cita que vamos a tener esta noche. Así que, como decíamos al principio, aunque metidos de lleno en carnaval, pero está claro que es la cuenta atrás también para la Semana Estamos Santa. Estamos ya, ¿eh?, a las puertas de la Cuaresma y claro, pues es una fecha pues también bastante buena para también poder ir calentando motores y también pues dar un poco el pistoletazo de salida pues a todo lo que se avecina. Y por cierto, Carlos, si te parece, podemos comentar también un acto muy especial que hay en concreto en el convento de Capuchinos este fin de semana, ¿no? Pues sí, recordar que este pasado lunes, día 2 de febrero, pues la Iglesia Católica celebró la fiesta de la Candelaria, de la presentación de Jesús en el templo, de la purificación de la Virgen, la fiesta de las candelas. Entonces, pues es tradición que, con motivo de esta fiesta de la Candelaria, pues los niños bautizados y recién nacidos en este último año, pues se han presentado a la imagen, pues en todos los municipios, pues se presentan a la imagen de las patronas. Entonces, en la jornada de mañana sábado, después de la misa de 8 de la tarde que se celebra en el convento de Capuchino, pues todos los niños bautizados y recién nacidos en el pasado año, pues serán presentados a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, a la patrona de Ubrique. Así que será tras la misa de mañana. Tras la misa de mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el convento de Capuchino. Entonces, ahí queda también, como decimos, ese acto especial. Y bueno, pues insistir, ¿no?, en lo que comentamos al principio, dentro de la agenda de citas del fin de semana, recordar esta noche la presentación del cartel de Semana Santa, porque estamos en la cuenta atrás ya también para lo que es la celebración en nuestra localidad, de bueno, pues también todas las actividades en torno a esta cita. Nosotros que nos vamos a quedar aquí, Carlos, no sé si hay algo más que añadir. Pues simplemente volver a repetir que todo el que lo desee pues está invitado esta noche a asistir a este acto y espero que el cartel pues resulte pues agradable para todo aquel que lo contemple. Además se trata también de apoyar un reconocimiento a Fernando Guerrero Bazán, el autor de la fotografía ganadora y protagonista del cartel. Así es. Lo dicho, Carlos Pizano, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a vosotros y buenas tardes.